tristes, sin razones para llorar. Tú llegaste y me prometiste no dejarme sola, toda tu atención, ser mis ojos aunque me fallen. Yo que estaba también así. Es una obsesión, algo que intoxica. Esto no es amor, no te contradigas. Me hablaron de ti sin puse atención. Sentir de lo que tú me haces pensar.